sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Área Material Córdoba. Información provincial. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Momento de comenzar nuestros merodeos por la provincia de Córdoba, tal como anuncia el Carly Jiménez, por otros motivos, otros merodeos y en los cuales hablaba en su tema musical. Nosotros nos ponemos a merodear la información de nuestra provincia. Y este programa no va a empezar por ningún otro lado que las deudas del programa anterior. Nos fuimos en el programa número 6... haciendo un acompañamiento en una bajada de la aerosilla de Carlos Paz, aquí muy cerquita, en nuestro Valle de Punilla, aquí de donde estamos en Radio Roja, en Casa Grande, a modo de adelanto de hablar un poquito de la historia de la aerosilla de Carlos Paz, mítica aerosilla y punto neurálgico turístico en el otro punto neurálgico turístico de nuestra provincia, que es la Villa Carlos Paz. Vamos a la propia información que provee el complejo Aerosilla, un emprendimiento privado que está desde hace una pila de años, le diría más de 50 años, y ahora vamos a llegar a esos datos, pero vamos un poquito a la propia historia que nos cuentan. La Aerosilla comienza a desarrollarse como idea de un grupo de inmigrantes, principalmente austríacos, residentes por los años 50 en Villa Carlos Paz, entre los que se encontraba el ingeniero Rodolfo Wittner, quien conocía y poseía contactos en Austria sobre estos medios. Con el aspecto técnico en vías de solución, solo faltaba la conformación de la sociedad y conseguir los capitales, la mosca, porque no es barato, ni ahora ni nunca fue barato poner una aerosilla. Para ello, y por intermedio del señor Federico Bloch, se contactan con el señor José Fernando Olmos y Arnoldo Augusto Nicolier, a fin de que se encarguen de los aspectos societarios y la obtención de los capitales necesarios. Fue así como en septiembre de 1954 se forma la Sociedad Aerosilla con un grupo accionario comprendido por los señores Bloch, padre e hijo, Olmos, Wittner, Nicolier, Orsi, Rodil y Langui, entre otros, con un capital inicial, escuche esto, de 1 millón de pesos moneda nacional. Una pila de guita. Posteriormente, y estrictamente por razones societarias, dice este texto, se fueron agregando otros grupos accionarios como las familias Cardín, Rodríguez, Ronchi. Para la ubicación física se adquiere una franja de terreno de 6 metros de ancho por todo el desarrollo del cerro y una mínima superficie extra tanto en la base como en la cima a fin de instalar la infraestructura complementaria a la telesilla. Prácticamente la totalidad de los elementos constitutivos se fabricaron en Córdoba, en Carlos Paz, Córdoba y también en Buenos Aires, con planos originales que mandaban los austríacos desde allá. En algunos casos, como fueron las pinzas y las sillas, se trajo un ejemplar de cada una como una muestra. La construcción, signada por desafíos prácticos diarios y de toda índole, demandó un año y el 25 de diciembre de 1955, fíjese en qué momento se ponen a hacer todo esto, se abría al público la primera telesilla privada del país y de Sudamérica, que constaba de 40 sillas monoplazas unidas a un cable portante de 22 milímetros de diámetro con 7 torres intermedias y accionada por un motor a explosión. Luego se construyó la confitería superior complementando lo que inicialmente fue solamente la llegada de la aerosilla y donde se encontraba ubicado el contrapeso para mantener la tensión del cable. Posteriormente se fueron adquiriendo más tierras en la zona inferior para la construcción de baños y una confitería y un montón de cosas que implican el desarrollo actual que tiene el complejo Aerosilla con la tirolesa y un montón de cosas para hacer y el trencito, porque una vez que uno llega con la aerosilla después se sube al trencito de aéreo. Bueno, lleva más de, recordemos, más de 60 pirulos el complejo Aerosilla y bueno, más o menos para cuando cumplía 25 años de vida era necesaria su renovación, no solamente para mantener los cánones de seguridad, sino también para adaptarse a la nueva tecnología existente en el mundo sobre estos sistemas de elevación. Luego de un pormenorizado estudio de diversos oferentes, todos ellos de origen europeo, se decide la compra de una nueva instalación completa a la firma Pomagalski, quienes ya tenían instalados algunos equipos para esquí en nuestro país bajo la denominación comercial de Poma. En un tiempo récord de instalación, que más o menos demandó 60 días de preparación entre mayo y junio y después 30 días de montaje en septiembre, se pusieron en marcha a fines del año 1980 las nuevas instalaciones con 25 sillas biplaza para transportar 300 personas por hora, un cable portable tractor de 25 milímetros de diámetro, cuatro torres y un recorrido de 470 metros. Todo ello accionado por un motor de 40 CV eléctrico. Ahí se la debo porque yo con la electricidad me llevo muy mal. El que a su vez también tenía este motor eléctrico tenía la posibilidad de conectarse a un grupo electrógeno propio o a un motor auxiliar a explosión en caso de averías o corte de corriente eléctrica para que no se quede la gente ahí colgada. Todo el nuevo sistema está comandado por un tablero electromecánico que incluye una sección computarizada para controlar 7 sistemas de seguridad independientes que tiene todo el complejo Aerosilla. Con el atractivo principalmente renovado, era el momento de iniciar un cambio sustancial en la empresa, pasando de la tradicional Aerosilla a un complejo totalmente integral. Ya la joda era grande, había que hacer como una especie de parque temático, y más o menos a principios de los 80 se daba este paso en la historia del complejo Aerosilla. Bueno, para eso se comenzó por la construcción de una piscina, una pileta, de 400 metros de espejo de agua, única en su tipo por la belleza del entorno, y la compra de nuevas superficies, terrenos lindantes, hasta completar las 120 hectáreas que tiene en la actualidad. Bueno, la construcción de locales comerciales, la incorporación de un acuario, hoy convertidos en el mejor exponente del interior del país, dicen ellos mismos, con su sala de ofidios, arácnidos, fósiles y criadero de nutrias. La alfombra mágica, un nuevo bar y confitería, también remodelación de la zona del acceso de la playa de estacionamiento, la construcción del aerotren, hoy en un ambicioso, transformado en un ambicioso proyecto de ampliación, y también con la incorporación del paraíso perdido. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cálmese un poquito, Jonathan, déjeme contar la historia de la Aerosilla. No los voy a llevar, ¿eh? No los voy a llevar, si siguen así. Continuamos con esta parte final de la historia en la que reacondicionan todo a principios de los 80 para dejar el imponente parque que tienen en la actualidad. Bueno, hablábamos de la alfombra mágica, el nuevo bar, la nueva confitería, la zona nueva de playa de estacionamiento, la construcción del aerotren, que es un ambicioso proyecto de ampliación, la incorporación del paraíso perdido, Kansas City y otros atractivos que tiene este complejo. Con la llegada del 2005, y acá nos venimos bien a la actualidad, en el 50 aniversario, más o menos se podría decir que se llegó al número de 5.500.000 personas transportadas por la Aerosilla. Y se impuso nuevamente una necesidad de actualizar las instalaciones, menos mal, ¿no? Porque desde los 80 hasta el 2005 habían pasado ya 25 años. Y llegó una nueva compra a la empresa Poma, que también seguía proveyendo a las Aerosillas del Sur para ir a esquiar, y se volvió a hacer una compra. En este caso son 25 sillas y 1.100 metros de este cable, ahora de 26 milímetros de diámetro, ambos de última generación, para el reemplazo de los existentes, siendo la instalación del mismo realizada por los técnicos de esa empresa, significando una inversión en ese momento, 2005, fíjese, plena crisis, 200.000 euros se puso el complejo Aerosilla. Cumplidos los 50 años de servicio al turista, la empresa se está abocando a la búsqueda de nuevos atractivos a fin de mantener constante el interés del turista por visitarlos, contribuyendo al engrandecimiento de Carlos Paz como centro turístico, cuentan ellos mismos su historia desde el complejo Aerosilla. Me interesa que escuchen este noticiero antiguo de 1970, donde lo venían a buscar justamente a Nicolier, que quedó como dueño, uno de los, por lo menos, de las caras visibles, y le preguntaban sobre la temporada, pero para escucharlo un poquito en esa época, cómo se llegaban los medios nacionales, en este caso el noticiero cinematográfico, a saber la opinión de don Nicolier sobre la temporada turística en Córdoba. En Córdoba, la llegada de abril implica la finalización de la temporada de verano. Este año la temporada fue un poco más extensa, ya que Semana Santa estuvo muy cercana a los días de máximo calor. Carlos Paz es algo así como el modelo turístico de Córdoba, y es por ello que hemos llegado hasta aquí para conocer en qué forma se ha desarrollado la temporada turística este año. Dentro de sus principales atracciones está Aerosilla, y vamos a conversar con sus autoridades para que nos cuenten qué es lo que sucedió en el verano de 1970. Estamos junto al señor José Olmos, que es gerente de este cable carril. Señor, ¿cómo ha sido la temporada durante 1970? Bueno, esta temporada para nosotros ha sido superior a la anterior. ¿Qué cantidad de personas ha transportado usted este año? En este año nosotros hemos transportado 145.000 personas. ¿Cuánto cuesta el pasaje? 250 pesos, o sea, la moneda nueva 250. Muy bien, gracias. Bien. Era el otro socio, el Olmos, hablando con el noticiario cinematográfico. Bueno, los medios desde los 70 y antes, me imagino también, y después siguen cubriendo todo el tiempo la Aerosilla, porque cuando mandan a los periodistas a la sierra tienen que pasar por ahí, es una nota garantizada. Y ni hablar de que también los Nicolier, los Olmos, todo el grupo societario también ponen los mangos en difusión, por supuesto. Acá una pequeña reseña de por lo menos cómo lo cubrió Canal 7, el canal público de televisión. Creada en 1955, la primer telesilla de Sudamérica en Carlos Paz, a más de medio siglo después, sigue brindando un gran atractivo para los turistas que eligen vacacionar en las sierras cordobesas. Bueno, así un poco todo, ¿no? Fíjese, incluso cuando estalla el verano y llega Crónica. Aquí estamos en vivo y en directo desde Villa Carlos Paz con el móvil 14 de Crónica Televisión. Lo cierto es que estamos en el Aerosilla, ¿eh? Para que ustedes se den cuenta, es una de las atracciones turísticas que tenemos por excelencia en Villa Carlos Paz. Turista que viene a Carlos Paz y no pasa por la Aerosilla es un turista que no visitó en su totalidad la Villa Serrana. El aerotren, después, si uno ya subió, está arriba, quiere dar un paseíto por lo que son las sierras, el aerotren tiene un precio de 30 pesos por persona. El acuario, que se encuentra aquí abajo, tiene un valor de 40 pesos por persona, y la pileta también 40 pesos por persona, para poder disfrutar de todo este día aquí en el complejo Aerosilla, con la familia, con los jóvenes, con los amigos, con todos los que se vengan. Ahí los tenés a Crónica, bueno, de fiesta, ¿no? Haciendo nota a todo el mundo, el camarógrafo enfocando con la cámara a los culos, como suele hacer Crónica. Pero también, así como llegan los canales, llegan los pequeños programas turísticos, que también van, le piden una moneda publicitaria, hacen la nota, siempre ellos están dispuestos a conversar, porque obviamente atrae gente de todo el país. En este caso, un muchacho con su programa de turismo en algún cable local lo entrevista a el hijo de Nicolier, porque las segundas generaciones siguen con el negocio familiar. Nos encontramos con Cristian Nicolier. Él es gerente de acá de la Aerosilla en Villa Carlos Paz. La verdad que, bueno, son muchos años de trayectoria. El complejo Aerosilla cumple 57 años. Y bueno, la verdad que se fue afianzando y por suerte se fue manteniendo en el tiempo y actualizando en el tiempo, y es por eso que es un ícono. Bueno, en realidad el complejo nosotros lo dividimos puntualmente en estación superior y en estación inferior. A la estación superior se accede por la silla, que es un trayecto de 500 metros, que se demora unos 5 minutos, y arriba de la estación superior tiene distintas actividades para hacer, el tiempo es libre, la gente sube y se queda todo el tiempo que quiera, tenemos lugares para merendar, para tomar mate, confitería para almorzar o cenar o tomar algo. Después, aparte, tenemos opcionales como el aerotren, que es un monorriel que tiene un recorrido que lleva a otro mirador, tenemos tiro con arco, tirolesa, muy bonita, muy nueva, y después miradores varios, zonas de descanso, sendero autóctono para caminar por las sierras, en fin, para disfrutar, ¿no es cierto?, del ambiente que tenemos acá en las sierras de Córdoba. Vamos cerrando nuestro merodeo, nuestro descenso por la Aerosilla. Nos fuimos del programa anterior bajando con una familia, con el padre que le retaba al hijo toda la bajada en Aerosilla, y prometimos también bajar con alguno un poco más copado, más simpático. Nos enganchamos unos pibes un poco sacados también, pero nos vamos con ellos de este merodeo, ¿qué les parece? En el que hemos repasado la Aerosilla, una obra de infraestructura en total dirección hacia el turismo y hacia lo que ya veían algunos inmigrantes que se podía hacer con las sierras, casos que ya se experimentaban en Europa, que decían, che, acá se puede hacer un maldito para unos mangos, algo. ...61 años de vida para la Aerosilla de Carlos Paz. Conocimos un poco su historia, miramos cómo es cubierto por los medios en general, y ahora bajamos con los muchachos que tienen una gana de atorrantear grande. ¡Villa Carlos Paz! ¡Villa Carlos Paz! Chicos, cállate. Cuidado, que se mueve. Pasa este el momento para... ¿Qué? ¡Villa Carlos Paz! Voy a contar una historia acerca de mi vida. Enfócame bien. La verdad que esta es la primera vez que me suena a una silla de ruedas. No, de Aerosilla. Y la verdad que tengo mucho miedo. Igual ahora no tengo mucho miedo, pero tengo mucho miedo. No sé si están comprendiendo lo que yo quiero transmitir a través de este vídeo para todos mis seguidores, como Mati Campos y Mati Campos. Mati Campos 2. Y nada, eso. Y ya llegamos y nada. Y la selfie. Y el Pancho Llorón y... ¡Ah! Acá de momento son... Bueno, ya estamos bajando y toca pagar porque tenemos que bajar y si no nos quedan pedo. Adiós. Goodbye. Ahí estaban los chicos bajando. Bueno, si uno recorre las redes sociales más relacionadas con el video y con la captura de momentos, la bajada de Carlos Paz tiene una gran cantidad de aportes con un montón de gente, así como el que retaba al hijo la semana pasada. Y estos chicos, quilomberos. Arrancamos la musiquita en el área material Córdoba. Francisca y los exploradores. Secciona, sea propio de él. Luego lo rompe, lo vuelve a hacer. Más lleves